From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Sri Lanka venció un plazo impuesto por el gobierno para la rendición de los rebeldes denominados Tigres del Tamil, que se rehúsan a deponer las armas. Aproximadamente 49.000 civiles huyeron del último enclave de los tamiles para escapar de la intensificación prevista en la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Estas son acusadas de realizar bombardeos indiscriminados, en tanto que se acusa a los tamiles de utilizar a los civiles atrapados como escudos humanos. Aproximadamente 4.500 civiles murieron en los combates de los últimos tres meses. Grupos de ayuda humanitaria manifestaron su preocupación por la posibilidad de que haya más bajas civiles, dado que hay 100.000 personas atrapadas en la zona controlada por los tamiles. El lunes, el presidente Obama visitó el cuartel general de la CIA en Virginia, luego de la publicación, la semana pasada, de los memorandos del gobierno de Bush en los que se autorizaba a utilizar técnicas de tortura. Al dirigirse a una multitud ruidosa, Obama se rehusó a condenar categóricamente el contenido de los memorandos y los calificó como errores potenciales. El presidente Obama dijo: "Don't be discouraged that we have to acknowledge..." No se desanimen por lo que pasó en estas últimas semanas. No se desanimen por tener que reconocer que potencialmente cometimos algunos errores. Es así como aprendemos. Pero el hecho de que estemos dispuestos a reconocerlos y a seguir adelante es precisamente la razón por la que estoy orgulloso de ser el presidente de Estados Unidos. Y esa es la razón por la que ustedes deben estar orgullosos de pertenecer a la CIA. The Obama administration has said it opposes. El gobierno de Obama afirmó que se opone a todo intento de procesar a los interrogadores de la CIA que participaron en torturas, así como a los funcionarios del gobierno de Bush que las autorizaron. El lunes, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, solicitó a Obama que no descarte todavía los procesamientos hasta que su comité termine una investigación que insumirá los próximos seis meses. President Obama, meanwhile, held a cabinet meeting at the White House. Mientras tanto, Obama celebró una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en la que presentó un plan para recortar un total de 100 millones de dólares de todas las agencias gubernamentales. El presidente Obama dijo: "Les estoy pidiendo a todos que identifiquen al menos 100 millones de dólares de recortes adicionales que se puedan hacer a sus presupuestos administrativos, en forma independiente a lo que Peter Orszag y el resto de nuestro equipo está haciendo al estudiar línea por línea el presupuesto e identificar recortes programáticos que es necesario realizar. Y en las próximas semanas esperamos recortar al menos 100 programas actualmente en vigor en el presupuesto federal." En Ginebra, diplomáticos de 23 países europeos se retiraron el lunes de una conferencia de Naciones Unidas contra el racismo, luego de que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, diera un discurso en el que calificó a Israel de régimen racista cruel y represivo. Miembros del público aplaudían mientras los diplomáticos abandonaban el salón. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró: "Después de la Segunda Guerra Mundial, so pretexto del sufrimiento de los judíos y aprovechándose del Holocausto, utilizaron la agresión y la fuerza militar para convertir a una nación entera en refugiados y llevaron gente de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo a su tierra, estableciendo un gobierno racista en territorio ocupado de Palestina. Y de hecho, utilizando como justificativo la compensación por las funestas consecuencias del racismo en Europa, implantaron un régimen cruel y racista en otra parte, en Palestina." Estados Unidos y varios países más ya están boicoteando la conferencia por temor a que en esta se critique al gobierno israelí. Antes de la retirada de los diplomáticos, en señal de protesta, dos manifestantes disfrazados de payasos fueron desalojados luego de gritarle a Ahmadinejad que era un racista. Centenares de manifestantes protestaron contra Ahmadinejad frente a la conferencia, incluido el Nobel Elie Wiesel. Elie Wiesel dijo: "His presence is a scandal." Su presencia es un escándalo. Un hombre que es el número uno en negar el holocausto, que pública y repetidamente dijo que iba a destruir al pueblo de Israel, no tiene lugar en un sitio en donde estamos debatiendo sobre los derechos humanos. Viola los derechos humanos, predica el odio y, por lo tanto, debería estar preso en La Haya por incitar al genocidio. El gobierno israelí y sus partidarios han acusado a Ahmadinejad de incitar al genocidio debido a un error de traducción en un discurso de 2005. Luego de la sesión en Ginebra, Ahmadinejad dijo que Irán es blanco de repetidas amenazas de violencia por parte del gobierno israelí. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró: estaremos en condiciones de experimentar la paz y la hermandad cuando seamos tolerantes y tengamos capacidad de escuchar a los demás. Nos amenazaron con la guerra. El régimen sionista amenazó con atacarnos militarmente, pero nosotros no creemos en la guerra. Creemos que la solución al problema en su totalidad debe basarse en soluciones humanitarias, democráticas, fundamentadas en el voto de la gente. En noticias de Irán, el Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, se integró al equipo de la defensa de la periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi. La semana pasada, un tribunal secreto iraní condenó a Saberi a 8 años de prisión por supuesto espionaje para Estados Unidos. Ebadi, que es uno de los principales disidentes de Irán, se unirá al equipo de la defensa legal de Saberi, que apelará la sentencia. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró el reclamo de Estados Unidos para que se libere inmediatamente a Saberi. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: pensamos que debe ser liberada inmediatamente, que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. Fue sometida a un proceso carente de transparencia, imprevisible, arbitrario, y esperamos que las autoridades de Irán tomen medida lo antes posible, incluido el Poder Judicial, para una rápida liberación de la señora Saberi y el pronto regreso a su casa. En Irak, al menos 3 iraquíes murieron en un ataque suicida perpetrado contra una reunión entre soldados estadounidenses y funcionarios locales en la ciudad de Bakuba. Por lo menos otros 11 iraquíes resultaron heridos, al igual que 8 soldados estadounidenses. En Estados Unidos, la congresista demócrata Jane Harman, de California, está siendo investigada por un supuesto intercambio de favores políticos con un agente israelí en 2005. La publicación Congressional Quarterly informó que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, realizó escuchas de conversaciones telefónicas que la congresista mantuvo con el supuesto agente, en las que habría prometido ejercer presión sobre el Departamento de Justicia para obtener una reducción de los cargos de espionaje contra 2 funcionarios de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel. A cambio de la ayuda de Harman, el agente israelí habría prometido ejercer presión sobre Nancy Pelosi para obtener el nombramiento de Harman como presidenta del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes con posterioridad a las elecciones parlamentarias de 2006. El lunes, Harman emitió una declaración en la que negó haber presionado al Departamento de Justicia en relación con los 2 funcionarios de AIPAC, pero no negó las acusaciones de su conversación con el supuesto agente israelí, ni hizo referencia alguna a si trató o no de presionar a la Casa Blanca. El presidente Obama solicitó la autorización del Congreso para otorgar una partida de $100 mil millones al Fondo Monetario Internacional. La inyección de fondos sería parte de una asignación internacional de fondos por valor de $500 mil millones acordada en la cumbre del G20 en Londres este mismo mes. La Casa Blanca anunció que en el correr de la semana, Obama se reunirá con ejecutivos de tarjetas de crédito de los 14 bancos más importantes del país. La Casa Blanca informa que Obama los presionará para que respalden nuevos límites a los abusos en los préstamos, como los aumentos arbitrarios de las tasas de interés, recargos prematuros por atraso y el cobro de intereses sobre deudas pagadas en fecha. El inspector general que supervisa el rescate financiero otorgado por el gobierno a Wall Street reveló que se abrieron 20 investigaciones penales y 6 auditorías en relación con dinero procedente de los impuestos que estaría siendo mal utilizado. En un nuevo informe publicado en el día de hoy, Neil Barofsky afirma que las investigaciones se centran en acusaciones de estafa en la compra y venta de títulos valores, impuestos, empleo de información privilegiada y corrupción pública. Mientras tanto, Barofsky Murkowski reveló que el ala de servicios financieros del gigante automotriz Chrysler rechazó la ayuda del gobierno debido a los nuevos límites federales a las remuneraciones de los ejecutivos. En un nuevo informe sobre el rescate financiero, Murkowski afirma que Chrysler Financial rechazó $750 millones este año. La empresa matriz de Chrysler Financial, Chrysler, recibió $4.5 mil millones en préstamos del gobierno. Chrysler Financial recibió $1.5 mil millones en préstamos federales cuando los límites de las remuneraciones eran menos estrictos. Oakland es la última ciudad estadounidense que ha contratado guardias armados privados para llevar a cabo tareas policiales. El Consejo Municipal de esa ciudad aprobó por votación recientemente la contratación de la empresa International Service para patrullar zonas problemáticas. Quienes están a favor sostienen que la medida permitirá ahorrar a la ciudad, que está corta de dinero. El Consejo Municipal de Chicago propuso dar más responsabilidades a los guardias privados, entre ellas la de aplicar multas de tránsito. Former presidents Bill Clinton and George W. Bush. Los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush aceptaron presentarse en forma conjunta el mes que viene en Toronto, Canadá. Clinton y Bush aparecerán juntos en escena en lo que los organizadores denominaron una conversación con moderador. El mes pasado, Bush enfrentó protestas generalizadas y reclamos de arresto cuando visitó la ciudad canadiense de Calgary para dar su primer discurso público luego de haber abandonado la Casa Blanca. El único pirata somalí sobreviviente que participó en el secuestro del capitán de un carguero estadounidense este mes será juzgado en Estados Unidos. El pirata Abdul Wal Aimusi, de 19 años, se rindió antes de que los francotiradores de la Marina de Estados Unidos ultimaran a sus tres cómplices a bordo de su barco. Se espera que en el día de hoy Musi comparezca ante un tribunal de Nueva York. En Francia, la empresa de energía controlada por el Estado admitió que había infiltrado y espiado organizaciones de activistas antinucleares en Europa. Pierre François, un ex funcionario de seguridad de jerarquía de EDF, dice que empezó a organizar el espionaje en 2002. And in media news, the Pulitzer Prize went... Y en noticia de los medios, los premios Pulitzer de periodismo fueron entregados el lunes. Entre los ganadores se encuentran Ryan Gabrielson y Paul Giblin del East Valley Tribune de Mesa, Arizona. El dúo obtuvo el premio por su cobertura periodística del accionar del sheriff Joe Arpaio del condado de Maricopa, quien ha sido acusado de discriminación al aplicar las leyes federales de inmigración. El mes pasado, el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre las políticas de Arpaio para aplicar las leyes de inmigración. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.